un bye. Dices que ya no te importo más. Me bloqueaste del Instagram y solo vives de party. Ojalá que te dure más. Juras que sigo pendiente a ti, que si me emborracho es pensando en ti. Y aunque tú te hagas la mala, sé muy bien que volverás. Y te va a doler, te va a doler. Cuando me ves con otra te va a doler. Y te va a doler, te va a doler. Cuando me ves con otra, tra, tra, tra. Y te va a doler, te va a doler. Cuando me ves con otra te va a doler. Y te va a doler, te va a doler. Cuando me ves con otra, tra, tra, tra. Te quiero ver la cara cuando me veas dándole hasta abajo con tu amiga, porque yo sé que no te lo esperabas. No digo nada, shh, fuiste tú la que empezó esta jugada. Estoy demasiado feliz sin ti, vacilando por ahí, ni me acordaba de ti. Yo sigo feliz sin ti, así como llegué, de tu vida me fui. Estoy demasiado feliz sin ti, vacilando por ahí, ni me acordaba de ti. Yo sigo feliz sin ti, así como llegué, de tu vida me fui. Y te va a doler, te va a doler. Cuando me ves con otra te va a doler. Y te va a doler, te va a doler. Cuando me ves con otra, tra, tra, tra. Y te va a doler, te va a doler. Cuando me ves con otra te va a doler. Y te va a doler, te va a doler. Cuando me ves con otra, tra, tra, tra. Te quiero ver la cara. Si de los errores se aprende, contigo me gradué. Te quiero ver la cara. Sin ti nada es igual, mi amor. Es mejor. Te quiero ver la cara. Rumbay. De fiesta. Te quiero verla. Estamos empezando. Y te va a doler, te va a doler. Cuando me veas con otra te va a doler. Y te va a doler, te va a doler. Cuando me veas con otra, tra, tra, tra. Y te va a doler, te va a doler. Cuando me veas con otra te va a doler. Con otra, tra, tra, tra.